¿Quién es quién? Hoy tenemos a Rafael Martínez Valera, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que es un becario Leonardo en el Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam. Buenas, Rafa, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto que colaboras con el centro? Hola, buenas, Héctor. Bueno, pues yo llevo aquí, llegué en octubre y estoy aquí por un periodo de 6 meses con una beca Leonardo y, bueno, la verdad es que es muy interesante la experiencia. ¿Y qué funciones desempeñas en el Centro Cultural? Bueno, pues yo vine aquí con un proyecto para trabajar sobre los impuestos y el sistema fiscal en los Países Bajos y eso es lo que he estado haciendo y también he colaborado con temas legales de migración y otros temas para buscar trabajo aquí en los Países Bajos, bueno, y otros temas sobre trabajo en Holanda y requisitos y, bueno, ayudar un poco a la gente y a solucionar dudas. Muy bien. Estás preparando unas charlas sobre impuestos para febrero, pero ¿puedes explicarnos un poco la temática, un poco más en profundidad? Sí, estamos organizando 2 charlas o 3 para febrero sobre, bueno, una en principio sería los requisitos y para buscar trabajo aquí en Holanda, lo que necesitan los gente que viene de otros países, tanto de la Unión Europea como de Sudamérica, y los requisitos que necesitan y conocer los impuestos que paga un trabajador asalariado aquí, lo que te descuentan de tu nómina y tal, que creo que es muy importante. Y otra, gente que desea establecerse aquí como trabajador autónomo para trabajar con su cuenta, bueno, como fotógrafos, artistas o arquitectos, o bueno, o incluso iniciar un negocio, una tienda, cualquier, algo así. Para preparar estas charlas habrás tenido que investigar un poco sobre la cultura holandesa, al menos la legal, pero dime, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura holandesa? Bueno, escuché vuestro programa la semana pasada y vi que Mauricio decía que los holandeses eran muy organizados, todo muy estructurado y tal, y estoy de acuerdo, pero no del todo. Yo creo que son un poco cuadriculados a veces, y en cuanto los sacas un poco de lo que ellos tienen pensado, la idea que tienen, yo me he entrevistado con varias personas y, bueno, en cuanto les sacas un poco de su tema, ya como que dice que no te pueden colaborar, no te pueden ayudar para nada. Que veo que te has estado moviendo, Rafa, pero en términos generales, ¿cómo te ha cambiado la experiencia de ser Leonardo aquí en Ámsterdam? Bueno, me ha valido, creo, para mejorar mi inglés un poco más, y no suficiente, creo, nunca suficiente, y también me ha sensibilizado hacia los problemas hacia muchos problemas que yo veía muy muy lejanos, muy desconocidos, porque veo, no sé, que hay gente que hace de la migración su forma de vida. Bueno, aquí nos la encontramos en el centro, que viene gente que anteriormente ha estado en España, pero son de Colombia, de Lituania o de cualquier sitio, y bueno, y se ganan la vida y llegan aquí buscando una nueva oportunidad y salen adelante. Me parece muy positivo y de admirar, la verdad. Pues muchas gracias, Rafa, por dedicarme tu tiempo y que te vaya todo bonito en el resto de tu aventura por allí, por los Países Bajos.